time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of El Mendigo. Chandrakant era un mendigo indio que se tenía por el último de todos. No valgo para nada, solía repetirse a sí mismo. Soy un inútil, un parásito. Nadie me quiere y nadie me querrá jamás. La única cosa que de veras llamaba era su sucia y vieja escudilla de pedir, que jamás se apartaba de su lado y que constantemente ponía delante de todo el que creía que probablemente le daría dinero. A veces lo hacía tímidamente, del todo consciente de su insuficiencia. Otras veces la ponía descarada y hasta rencorosamente delante de ciertas personas, especialmente si sentía envidia de ellas. Esto lo sentía con frecuencia, por lo cual experimentaba satisfacción más que vergüenza en aceptar la caridad. A menudo entraba en las tiendas pidiendo a dueños y clientes indistintivamente que le dieran una limosna. Un día entró en una tienda de objetos curiosos y puso su pesada y vieja escudilla de mendigo ante las narices del propietario. «Por favor, se lo ruego, tenga compasión de mí. Solo lo preciso para un pedazo de pan. Tengo hambre, tenga piedad de mí». El dueño se quedó mirando la sucia escudilla del mendigo. Por último, la tomó de Chandrakant diciéndole: «Deja que examine más de cerca esa sucia escudilla tuya». «Por favor, señor», exclamó el mendigo. «Déjemela. Es lo único que tengo». «Solo un minuto», le interrumpió el propietario de la tienda. «Eres tú un extraño mendigo. Tienes tú más que yo». «Por favor, señor, no se burle de mí. Solo deseo... Lo digo en serio. Tú no eres pobre. Esa escudilla tuya, tan grande, ¿por qué no la vendes? Es de puro oro macizo». Tenemos una pobre imagen de nosotros mismos. Somos más conscientes de las limitaciones. La mayoría de los problemas emocionales y psicológicos proceden de una pobre imagen propia, porque realmente no nos valoramos. Tenemos que hacer un esfuerzo por recobrar el respeto. La estima y la confianza propias, y creer en nuestro valor intrínseco, descubriendo las fuerzas y los talentos ocultos para poder descubrir y erradicar cualquier complejo de inferioridad y otros mecanismos de frustración que actúan en la psique. Si nos sentimos inferiores, siempre desempeñaremos ese papel. Debemos mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Nos sentiremos mejor y actuaremos más afirmativamente. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. Dicen que hay que ver para creer. Así que párate frente al espejo y comienza a creer en ti.